Bienvenidos a Headbanger Zone aquí de, en la semana mayor, mae. Mierda semana que no ha durado nada. Mae, o sea, ya es sábado, mae, ¿en qué momento? Mae, sí, y estoy como enfermo, mae. Yo creo que me enfermé el día del chivo. Me duele la garganta y tengo mocos y la vara, mae. Me cago en Peppers y en todos esos lugares, mae. Bueno, vamos a iniciar otra vez sin Cuy, ma. Es que Cuy viene ya por medio, ma. Más bien, debería estar aquí, ma, porque nadie se lo ha comido en Semana Santa, ma. ¿Qué debería estar? Di que debería estar aquí porque como es carne roja, no se lo han comido, weón. Porque yo creo que en Semana Santa yo me comí una hamburguesa. Ah, sí, yo también, ma. Hasta McDonald's fui la vara, weón. Sí, yo deme una hamburguesa de pescado, ya. Yeah. Deme un Big Mac de sardina, por favor. Ma, el evento más resaltable de la semana, obviamente, fue el chivo de Halloween en Santo Barrios, mae. Que no vamos a entrar en mucho detalle porque, mae, me imagino que alguno de los que está oyendo tú, querido, porque esa mierda estaba llenísima, mae, y las probabilidades de que alguien estuviera ahí eran muy altas. Entonces, ahora sobre el tío era poco, mae. Mae, fallan sus impresiones, mae. Puede cagarse en quien quiera. O sea, Halloween y Stratovarios estuvieron muy pichudos. O tal vez era la ilusión de verlos. Pero estuvieron muy pichudos. A mí me gustó. El chivo en sí estuvo muy pichudo. La organización estuvo bien mierda. O sea, ¿cómo es posible que dicen, madre, alguien pateó un cable? Madre, entonces, ¿dónde putas tenían ese cable? O sea, si ustedes tienen, saben que van a llenar un lugar, y lo más prudente es proteger todas las tomas, todas las conexiones para evitar los inconvenientes que hubieron. Y picha, mami, no me engañan, esa vara, yo vi la explosión y fue detrás de los, ¿cómo se llaman? De los congeladores. O sea, nada que ver que alguien haya pateado el cable, fue que sobrecargaron todo el sistema eléctrico. Idiotas. Y no, o sea, sí, lo que fue Halloween y Estratovarios, muy pichudo, nos cortaron un poco el setlist por la ley seca y por la idiotez de ellos, ¿verdad? Y nada, que nos devuelven un rojo, dos rojos de la entrada ya. Ni la bebida. Hijo de puta bebida, que era más que un derecho, era una obligación, porque si no uno se moría de adentro. Sí, eso va, queda reflejado en mi té frío. Lo increíble era ver los congeladores que siempre dicen que la bebida está en menos 5 grados, menos 3, ma, estaban como 8 o 10 grados, ma. Se tomaba esa vara y estaba caliente, y el clima, y goteaba, el techo goteaba sudor, madre. Sudor de todo el mundo, madre. ¡Qué asco! Eso que estaba uno así, yo nomás está lloviendo, y no, era el sudor que goteaba, madre, ¡qué asco! Pues sí, eso fue, hubieron muchas penurias, pero eso para después. Hubiera tal vez empezado, madre, hubieran empezado el chivo a las 7, madre, y salimos tuanis con la hora, madre. No cerrar a las 12 Peppers, madre, que ahora a Peppers le cayó una multa grandísima por no cerrar a medianoche, porque cuando salimos estaba toda la fuerza pública afuera, como esperando a que salieran los malavanzados, y todo el mundo salía así pegadísimo y sin chemas, madre. Había una abuela que se quitó la blusa, usted no vio y todo. Se quitó el brasier, madre. Ah, no, había una que... Andaba solo en brasier. No, sí, la chiquitilla andaba solo en brasier, pero atrás mío una se quitó el brasier y andaba con esas chunchas, esas chemas que son como llenas de hueco. Yo, fue increíble, eso es lo único que favorece que nos asinen así. Y la venezolana, ma, brincando sobre mi brazo, ma, eso no tiene precio, ma. Bueno, en fin, el chivo estuvo muy tuanes, el entorno alrededor, ¿no? Incluida la salida y venirnos en taxi de San José hasta la Juela. Se la he dicho. Porque me cago en el Jueves Santo, madre, que no hay buses. En fin, negro, su semana, ma, ya que estamos hablando mierda, al hablar mierda. Sí, hacía falta, por sí, madre, fucking semana en el brete, madre, me cago en las emails en español, madre, y las hijueputas que me califican, madre. Madre, demasiado, ¿de dónde estaba la semana, madre? Demasiado cansado, demasiado brete. Ya pasaron los 2 días que los pagaban doble. Gracias, ¿tú que eres madre, sí. Gracias a la gente. Me cago porque no me quiso pasar esa foto, man. Gracias a la gente de transporte que llegué tarde al trabajo y me regalaron el tiempo que llegué tarde. Bueno, el chile. Bueno, y de la culpa a la empresa, man. Y ahí, man, ya sabes, pasó el chivo de Stratovarius y Halloween. No sé, ya los que usan el Facebook, que es como casi todo el mundo, ya verán lo que se posteó acerca de la indiferencia que hay hacia Black Line, que sigue haciendo los chivos ahí en Peppers. De hecho, y si no lo han visto, yo lo acabo de postear ahí. Sí, o sea, ahí lo busco, nada más. O sea, y me da gracia porque uno de los mensajes de Black Line, tras que se mofa de todos los comentarios, el mae pone, o sea, no quiere más chivos. ¿Sabes qué fue lo más increíble del chivo, mae? Que yo llegué a Peppers a las 4 y me di cuenta que no llevaba la entrada, mae. ¡Qué idiota! ¡Fuck! Mae, me volví hasta mi choza, mae. Oye, pero mae cagándosele y mae chupando. No, pero mae tocando la energía. Mae, me volví a mi choza. A las 6 volví a llegar a Peppers. No, hombre, está loco, mae. Pague un taxi de Zapote a San José. Sí, sí, yo soy un idiota, pero gente, no se me caguen. Es la primera vez que me pasa. O sea, mae, ¿de cuántos chivos hemos venido? La primera vez que me pasa. Sí, sí, sí, la verdad que sí. Y la primera vez para todo. No, no, y o sea. La verdad que tengo una vara. Que yo posteé en Facebook también, que es prácticamente imposible. O sea, si Black Line vuelve a ser un chivo en Peppers, la única solución para que Black Line mame y vea que ya el pueblo es indiferente es que nadie compre la entrada, cosa que hace prácticamente imposible. O sea, o que alguien muera como Pirucho. O que alguien muera, sí, vamos a sacrificar a Pirucho la próxima vez. No. O sea, como pone el mae de Black Line, como diciendo. Los reta que busquen un chante mejor. Y ustedes conocen de alguien que de plato, man, que tiene una vara de eventos, tuanes grandes, con salidas de emergencia, con ventilación decente, y que mae no le moleste prestar el local, bueno, prestar o alquilar el local para ese tipo de eventos. Ustedes le plantean que eso es un buen negocio, o sea. No, en parte, o sea, yo también me quejo del lugar. Ahora, la ayudadera es mucha también. Si no, hay que ser como equilibrado. Vealo, el punto, digamos, es que ya otros chivos se han hecho en Peppers, madre. Pero, madre, vea la diferencia entre sobrevender un chivo y venderlo normal, madre. Todos los que fuimos ahí a ver a Therion o a Rhapsody, estaba lleno, madre, pero no al nivel, madre, negro. Es que usted vio que en Therion estaba sofocante, madre. El miércoles no se podía mover uno, madre. Madre, ¿cuál es el punto? Usted volvía a ver hacia atrás y no había campo tampoco. No había campo atrás. Madre, y cuando Halloween estaba tocando Dr. Stein, madre, ya yo me fui yendo para atrás, madre, para ir saliendo más fácil. Madre, digamos que atrás estaba lleno, la parte de la mesa lleno. Madre, y había gente afuera, madre, de Peppers. Entonces yo digo, madre, ¿cuál es la diferencia entre vender la taquilla a 4,000 personas, madre? Después sacan 300 más, madre, y el día del evento sacan 100 más, weón. ¿Cómo no quiere usted que sí? O sea, madre. Mae, lo que creo que ahí fue un poco de ambición, mae, o sea. Es que, mae. Mae, o sea, vendimos la taquilla, pero ¿por qué le hacen más harina? Vendemos más, mae. Porque la gente va a ir y la gente respondió, sí, obviamente, sí. Pero. Es que, Salabar, tuve una compañera de trabajo que ella trabajaba con Jagger cuando vino Épica. Y ella me ha dicho millones de veces, ella lo ha posteado ahí en el Facebook, que es el colmo que ellos, los de Jagger, cuando venía Épica, tuvieron que correr. Acondicionar los camerinos para Épica porque era un mierdero, man. Pero lo que se llama mierdero, o sea, yo creo que una celda ahí de la cárcel de San Rafael es, man, es de lujo, man. Dice que era un mierdero, man. Y que los de Black Line le valió una picha. Y que yo lo que le importaba simplemente era hacer plata. Okay. Y lo que cae es, man, esperemos. Y le puse yo al man así, muy sarcásticamente, por dicha que otra empresa de verdad agarró Slayer. Y se hizo en un lugar que vale la pena, porque le apuesto que Slayer, si lo hubiera traído ellos, también va a ir para el hueco de Peppers. Ahí sí hubiéramos muerto. Y ahí sí morimos, madre, o sea, a Chile. Madre, hay que botar así las paredes al Fútbol 5 y al Taller de la Par y la vara, madre. Por eso, si no, vamos a seguir haciendo los chidos aquí en Plaza Feires, cuando anima Lloreo. Ya que hablamos tanta mierda que merecía ser hablada, madre, yo creo que es nuestra opinión como consumidores, madre. O sea, es necesario que Black Line se dé cuenta, ma, o sea, sinceramente ya anunciaron que viene Blind Guardian, ma. O sea, mentira que yo no voy a comprar la entrada para ir a ver a Blind Guardian, ma. O sea, es jeta que yo voy a decir, ma, no voy a ir. Pero, ma, espero que cuando yo vaya a ver a Blind Guardian, ma, el lugar esté mejor. Sí, o sea, lo único que le falta es ventilación. No, solo eso no, o sea, y también como uno de los puntos de por qué Morrison no vino, aparentemente era por el hecho de cambio de ubicación. Porque, mae, a Chile, ahí en Peppers, mae, ¿a cuánto puta estás en un hospital, mae? No, lo que decían de Peppers era que no tenía las condiciones. Además, mae, o sea, también otra vez que cita la compra mía, ahí donde puto se salía de emergencia, mae. Ahí pasó una vara, mae, y a la mierda todo el mundo, mae. Bueno, ese es el punto, mae. Ustedes, verán, ahí anda la nota circulando, mae. De Alejandra Álvarez Keffer, es como. Si, si algún mae que metelero que metemos en la de San José no permite que vuelva a hacer chiste de Peppers. Mae, búsquenlo ahí. El, se conocerá la verdad y ella te hará libre el blog, mae. Ella lo pone. Vamos a empezar ya ahora sí con la música, mae, lo que venimos, ya después de la lloradera. Vamos a escuchar. A ver, cállese, güey, es a la morsa, mae. La, The Human Max Track es una banda de metal que se formó en el año 2004, mae, por Dean Herrera y A.G. Minet, mae, junto con el bajista Henry Silva, el batero Red Powell y Travis Richard en los vocales, mae. Esta banda, pues ya les dije, inició en el 2004, mae, conformada por sus cuatro más. ¿Por qué no va haciendo? No, cinco más. Lo interesante, mae, es que la banda es una banda de metalcore, es cierto que los géneros cortos al menos son tan admitidos en el mundo o en los metalheads actual o muy true, pero madre, lo que ha venido haciendo esta banda desde lo que empezaron hasta lo que es el álbum Digital Veil, que es el último que salió, madre, es que han venido jugando, madre, con el género progresivo dentro de su ambiente del metalcore, entonces les quedan una, pues una mezcla bastante interesante de elementos. Digital Veil es por algo su disco con mayor recepción, que tiene el punto más alto por lo que ha llegado a consumar esta banda. Y este álbum que salió en el 2009, vamos a escuchar la canción que se llama Holographic Sight. Y luego, ma, vamos a escuchar una banda que pues hace poco, pero que recientemente lanzó su más reciente álbum, ma, que es Septic Flesh. Esta banda de Grecia, que hace pues un death metal ahí melódico, por decirlo así, que también cambiaron su nombre, bueno, no cambiaron, lo pegaron nada más de Septic Flesh a Septic Flesh. Y más, esta banda, como ya les dije, lanzó álbum recientemente en el hace un mes, creo, una cosa así, que se llama The Great Mass, ma, y de ellos vamos a escuchar la canción que se llama A Great Mass of Death. Vamos con estas dos canciones. Gotta stop. Teníamos a Great Mass of Death, ma, de Septic Flesh. Vamos por el segundo bloque. Y el negro que se le escucharon los audífonos, ma. Ma, sí. pero la verdad, para lo que sobrevivieron, ma. ¿Cuánto fue que le costaron? Ma, pues aquí salen como en 17 rounds. Bueno, vamos a seguir, ma. Después de la lada mierda al principio. ¿Qué está comprando, ma? Madre, ¿qué está comprando? ¿Qué chemas hay interesantes, madre? Es que para comprarse una chema made o metálica, así a perro, weón. O sea, madre, la vara es tener una chema toda, ni de un grupo que uno le cuadre y que... Pero, madre, eso estoy haciendo en el segundo bloque, madre, pero es que como ya la hablaba de mierda, nos pegamos, madre, ahora solo toca hablar de las canciones. Parte de una de las canciones del set list cortado, mae, que escuchamos de Halloween, mae, presentaba varios clásicos de... O sea, obviamente presentaban canciones del nuevo álbum, que es lo que andan promocionando, pero mae, también escuchamos ahí unos clásicos de los Keepers of the Seven Keys, mae, el 1 y 2 y mae, algunos otros clásicos por ahí también que merecían ser entonados, mae. Es como lo que los fans siempre quieren escuchar. Mae, mucha gente a veces ni escucha el disco nuevo, pero va a escuchar los clásicos, mae. Y en ese aspecto, pues Halloween no quedó mal, ma. De ellos, vamos a escuchar, ma, una canción que tenemos. ¿Tiene que ser con los nombres? El chance de escuchar en miércoles. Y esta canción es March of Time. Y luego, vamos a escuchar una banda, ma, que ayer estuve ahí medio buscando. Y bueno, se trata de una banda que se llama Six Minutes Six Minute Century, que es originaria de Houston, Texas, ma, que hace metal progresivo, formada en el 2004. Esta banda es muy interesante porque realizan, ma, todo tipo de composiciones, o sea, en cuanto a lírica no se limitan, ma, llegando a hablar desde temas como historia hasta problemas de la realidad nacional de Estados Unidos, ma. Esta banda, pues como les dije, se formó en el 2004, ma, y lo que en su principio fue una banda meramente de melodic y power metal, llegó a incorporar elementos de progresivo hasta llegar a ser lo que es hoy, con una fuerte influencia de bandas como Symphony X o Theocracy. Pues esta banda lanzó lo que... lanzó su álbum, donde destacan canciones como April 19 o April 19, 1995, Zero Hour, la que vamos a escuchar, o Guitar Concierto, mae. Otras canciones también que destacan son como Under the Moonlight y The Perfect Picture. Esta banda, pues, tiene entre sus miembros a Chuck Williams, que es el vocalista líder, Don LaFon en las guitarras, el teclado y las secuencias, John Sample en el bajo y Darren Davis en la batería. La canción de ellos que vamos a escuchar, como ya les dije, es Zero Hour. Vamos con estas canciones. Teníamos Zero Hour de la banda Six Minute Century. Y aquí estos madres siguen comprando y comprando y comprando. Vamos a ver más los eventos. Como no está aquí, entonces sí, me tienen que sobreescuchar a mí hablando, pero no es mi culpa. El martes 26 de abril, madre. Este martes, si lo posteo el lunes, pues bien, y lo escuchan bien. Hay un chivillo ahí a partir de las 8 en Bar Lobo Estepario, madre, con la Brugmancia y Homunculus Capgras en vivo. Rock progresivo, experimental, psicodélico, instrumental, dicen. La Brugmancia son Sebastián Polimeni, Jake Berley y Joseph Villalta. Y Homunculus Capgras es Héctor Romero, Ariel Luzaga, Mario Vargas y José Villalobos. Entonces, para que se lleguen por ahí, Barlobos, Estepario. Está el jueves 28 de abril a partir de las 8 en el Acid Bar, ahí en Tibas. Lo que será el evento Retro Metal y Karma, a partir de las 8 de la noche, 2000 colones con una cerveza de cortesía. Dice aquí, buena música, buen lugar, buen ambiente, buena nota. También recuerden la segunda fecha de la gira Totem desde la Raíz. ¿Cómo estuvo el chivo Totem, ma? Estuvo demasiado bueno, ma. Tocaron, además de Totem, tocaron dos bandas. Una se llamaba Hacen, ma, que era una banda que estaba, me parece que estaba... pues como era que el primer chivo que tocaba, ma, tocaban dos piezas propias y una y un cover, ma. La verdad estuvo muy tuanis la banda, ma, y hubo otra, en ese momento no recuerdo el nombre, también estuvo demasiado tuanis, ma, y obviamente Totem. Ma, la verdad, no es que llegó, se hubo un pichoso de gente, pero la verdad sí, a lo acostumbrado de un chivo desde ese tiempo, ma, sí llegó demasiada gente, ma. Y la verdad sí valió la pena, ma, y ahí... Como es usual en Costa Rica, dicen que comenzaba a las 3, pero hasta las 5 nos dejaron entrar y luego como otro rato más para que comenzara el chivo. ¿El chile? Sí. Pero no, realmente sí estuvo muy tuanes, sí valió la pena, man. Bueno, y entonces ya, como fue la primera fecha, ahora es la segunda fecha de la gira, man, de esta gira que está desde la Raíz 2011, man, el 30 de abril, el sábado, a partir de las 8 de la noche ahí en Jablares, aquí en Alajuela. Es carretera del Burgan Poas. Las bandas invitadas son Norco y Hammer Smash Brains. Y la entrada a Tres Rojos, todo público, incluido menores. Entonces, ma, estén atentos porque ahí en el evento del Facebook van a estar lanzando un comunicado a ver si consiguen que salga un bus de aquí, de la Juela hasta Jablar, ¿sabes? Porque eso es ahí arriba. Entonces, estén atentos por ahí. Hay un concierto también ahí en Bar Restaurante y Terrazas, en Terrazas, en Grecia, el sábado 28 de mayo, a partir de las 7 de la noche, ma. Mil colores en la entrada con las bandas Bondage, Shamsara y Leather Engine. Y me van a ver una buseta que sale de San José, Grecia, y vuelve a San José con 5000 colones. Dice que incluye transporte y de vuelta, una birrita para el camino y la entrada, ma. Son 14 espacios, entonces, ma, estén ahí atentos a ver qué sale. La batalla entre bandas, el domingo 1 de mayo, a partir de las 5 de la tarde, en Latino Rock Café, en Barrio de la California, ma, con un montón de bandas que ya les hemos mencionado. Aquí nos invitaron nuestros amigos de Weiser, ma, entonces, para que se lleguen también. Y por último, lo que les venía hablando, los últimos 3 o 4 programas del Headbanger Festival número 2, en el Colegio Sagrado Corazón de Cartago, ma, el sábado 21 de mayo, a partir de las 3 de la tarde. Donde van a, más es un evento para apoyar ahí a lo que es la gente de este coli y toda la vara. Entonces, más dos rojos el día del evento y pueden pedir su entrada al 8351-900, donde hay ventas de comida y refresco y todo eso, más, para que vayan, escuchen la banda que gane, pues se llevará 70 rojos de premio. Y vamos a ver, ahora sí con las baladas, después de la hablada de onda. Vamos a escuchar primero una banda que... Una banda que se llama Daydreamer, man, que es originaria de Suiza. Esta gente hace power metal y está compuesta por Jean-Marc Blier en las vocales, Peter Berger en la guitarra, Alan Schwaller en el bajo, Django Aberhart en el teclado y Boris DeRoche en la batería. Nos presentan lo que es su álbum homónimo, que es puro power, una duración de 53 minutos exactos. Mae salió en 2007. Mae, de ellos vamos a escuchar la balada que viene en el disco, que se llama Dream Tale, que dura como 7 minutos. Y luego vamos a escuchar una banda que se llama Burning Point. Esta banda, pues, es originaria de la región de Oulu, en Finlandia. Ellos hacen un heavy metal clásico, mae. Y sus miembros son Pete Hannon en las vocales, Pekka Kulivuori en la guitarra, Jussi Ontero en la batería, Yuka Yukikoko en el bajo y Pasi Hylta en el teclado, mae. De Pasi Hylta pueden tener referencias con Eternal Tears of Sorrow o Calma. De ellos vamos a escuchar la canción que se llama I'm the Silent One. Vamos con estas dos canciones. Get tight, slowly the lights disappear. Así Nigga Music, ma, es que el negro está como su... Bueno. Sus negocios negros. No sé si alguna vez ustedes han visto en YouTube, si no, búsquelo. Hay una abuela que toca batería con tacones de tacón alto, va a redundancia decirlo, ma, demasiado alto. Entonces la abuela no tiene suficiente espacio para hacer un movimiento del tobillo. Entonces tiene que hacerlo para arriba y para abajo, todo el pie, ma, es demasiado excelente. Se llama Lux Tremeret. Ella tiene una banda que se llama Secret Stormer. Y yo estaba buscando cerca de la banda y encontré la banda, encontré un disco. El disco del 2009 se llama... ¿Sabe? Se volvió el nombre del disco, madre. Mira, está haciendo negocio, ¿no? A ver, esta banda comenzó en el 2003 en Estados Unidos, en California. ¿Qué los hará llevado a reclutar una abuela así, padre? Yeah, madre. Eso vende. Sí, sí. Además de que la abuela mantiene la banda gracias a su página web. Sí, sí. Nada, desconectaron. Al rato nadie reclutó a nadie, sino ella los reclutó a ellos. Sí, ella los reclutó a ellos. Y ahí, yo no puedo reclutar también. Entonces, si quieres, se puede meter a la página de ellos. Ah, Hay una, bueno, además de video, hay un video de la nueva canción, está la canción para descargar, la canción del nuevo disco. Que dice 23, es 423. A ver, las dos canciones de la misma banda. El disco de 2009 se llama Extreme Assault y el disco se llama igual, Extreme Assault del 2009. Y la otra canción se llama Nuclear Flying Crystals. Entonces, cuando ustedes escuchen la pieza, van a escuchar la batería, imagínense una huila con tacones tocando ahí. Sí, no lo buscan en YouTube. Y tú vas a tocar con tacones, ¿no? Y esa canción, la que con que esa tacones, ahí lo haré. Nuclear Flying Crystals, esa canción está de gratuita para descargarla en la página de ellos de Sacred Storm. También, porque usted la descargó. Ah, sí, también. Bueno. Sí, entonces ahí nada más con esas dos canciones. ahí teníamos, mae. ¿Cómo es que llama la banda? Secret Storm, mae. Con. Bueno, no es tan secreta. No, ya no. No, pero no es secret, es sacred, como es sagrado. Sí, sagrado. Uy, mae, qué hambre, mae. Eso es lo malo, ¿no? De no venir desayunado, mae. Ah, ¿qué está diciendo el cuerpo? Me desperté a las 9:40, weón. ¿Cómo que? Esa. Que si la treta suya tiene dirección de. De allá en el norte, ¿no? No, no va a tener. Y es que ellos no envían, porque es lo que están revisando es el billing address. El billing address, ¿no? Eso es donde le mandan a hacer la factura. Sí, sí. Ay. Otra es decirle al compa mío de taco. Pero no sé si trata así cuando va a ir al norte. Vamos a. Lo que tienen que hacer es mandarlo con alguien allá y que esa persona lo mande. Sí, por eso, compa mío de taco. Pues vamos a escuchar primero una banda. Casa la tía, malo recuerdo, lo trae, no tiene para nada. Que. Qué bueno, es una banda que se formó en Illinois, en Chicago, con incontables miembros, dice aquí, entre los que está acá Bruce Ramón, miembro de la banda Yakuza, que es una banda de jazzcore. Es por ello que este disco, dice aquí, Descend, corresponde a un álbum experimental también, por si estoy leyendo aquí una crítica. Dice, pues bien, una vez escuchado el trono que supone Descend, solo puedo decir una cosa más. Me es imposible decir sobre qué demonios es Bloodies, que es la banda que vamos a escuchar. La cantidad de influencias de las que mama la banda es tan jodidamente grande que me es imposible definirlos en un único género. Y es que esta banda puede tener tanto de doom metal como de sludge, stoner, post, jazz y hasta shoegaze con toques progresivos y demás. Man, entonces vamos a escuchar esta banda que ya les dije, se llama Bloodies, man, con 6 canciones, su álbum. Descend, que es un álbum experimental, ya vieron ahí con muchas mezclas. Esto es para oídos abiertos, oídos que estén dispuestos a escuchar mezclas de todo tipo, porque la banda no se limita más. Así que si ustedes son más, solo escucho trash o solo escucho Bauer, este tipo de cosas no les va a gustar, pero ahí se las dejo. Es una banda que me parece interesante y es parte de la idea del programa, que es traer bandas que por lo general ojalá no estén sonando tanto o que no se conozcan, para que la gente dé su propio juicio. En fin. Y luego vamos a cerrar con una banda súper conocida, la que estábamos hablando hace un momento, que era Dream Theater, aquí entre nosotros. Por si no lo han notado, Dream Theater lanzó en su Facebook oficial, y ahí lo pueden buscar en YouTube también, lo que es una especie de reality que va a reflejar lo que fue la elección del nuevo baterista, el sustituto de Mike Portnoy. El baterista ya está elegido, ya está grabando disco con ellos y todo, pero ninguno de nosotros sabe quién es. Entre los candidatos pues estaba Mike Mangini, Aquiles Priester, Peter Wildor, Thomas Lang, Bill Donati, Marco Miniman o Derek Roddy. El rumor habla fuerte de Mike Mangini, que tal vez lo puedan reconocer ahí con Annihilator, una cosa así. Personalmente me gustaba más lo que era Aquiles Priester, porque gran seguidor de Angra, no me ha perdido el trabajo este mae, pero no importa. Entonces esos 7 de interior próximamente va a estar lanzando un documental de lo que fue toda la elección de su nuevo baterista. Y pues bueno, y para matizar o para mientras aguantamos la espera, vamos a escuchar una canción de su último álbum Black Cloud and Silver Linings, que es la que abre el disco, y es A Nightmare to Remember, tiempos en que Mike Portnoy todavía estaba por ahí. Nero, pues apágueme ahí la vara. Ya nos despedimos, headbangersoncr.tk, hzrr@gmail.com y en Facebook ahí, Headbangerson Costa Rica. Hasta la próxima. familiar place. I'm greeted by a stranger, a man without a face. He said, son, do you remember? Do you even know your name? Then he shined a light into my eyes. He said, take this for the pain. Can you move all of your fingers? Can you try your best to